¿Adjudicó qué cosa esto? Una pulverizadora. ¿Y usted a qué se dedica? A cultivo de astromelia. ¿Y está contenta? Muy contenta, sí, porque me sirve mucho. Mucho, mucho, mucho. Muy agradecida, Provesal. ¿Hace cuántos años tienes del Provesal? El Provesal como 14 años. Y he recibido varios proyectos, pero este... ¿Y esto le va a facilitar la pena? Sí, mucho, porque así uno con la otra tenía que subirle a la espalda, a la calda, y ya está, no puedo tirar, no más agua. Qué bueno, sí. Lo felicito. Muchas gracias.